En este caso es un festival de circo que se va a hacer en beneficio, en apoyo, para sostener la continuidad de una institución educativa, el Jardín Ojitos Dulces, que funciona en el Hospital Central, y estamos en comunicación con su directora para que nos cuente un poquito de qué se trata esta hermosa iniciativa. Paola Ferreira, ¿cómo te va? Buenos días. Espero haber dicho todo bien. Perfecto. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Qué bueno escucharte. Bueno, me alegro mucho poder estar al aire. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, cuándo va a ser, cuál es el motivo y, bueno, todo lo que nos quieras contar. Bueno, mira, aprovecho para contarte un poquito de nuestro jardín. Nuestro jardín maternal es un jardín que tiene muchos años de antigüedad en Mendoza. Y, bueno, es un jardín CEOS. Estos jardines tienen un subsidio del Estado para los sueldos docentes, pero no para otros gastos, por ejemplo, auxiliares, elementos de limpieza, servicio de emergencia, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, la Comisión, Asociación de Madres y Padres del Jardín Maternal, está organizando este evento solidario que va a ser este domingo, y la idea, para costear todos estos gastos y también algunas deudas, y bueno, y si sobra un poquito para material para los chicos, material didáctico, también sería fantástico. Así que la idea es hacer, vamos a llevar adelante este festival de circo con artistas muy importantes, cirqueros de Mendoza, que vienen a colaborar con nosotros de manera totalmente desinteresada. No nos van a cobrar nada, van a estar ahí también apoyando este gesto solidario. Así que, bueno, va a ser un gran festival para toda la familia. Invitamos a todos aquellos que quieran asistir. Bien, se paga una entrada, que eso va a ser el aporte que nosotros vamos a tener para juntar fondos. Niños hasta 10 años, totalmente gratis, y si las entradas son anticipadas para adultos y tienen un valor de 2.000 pesos. Bien, 2.000 pesos tampoco, o sea, digamos, hay espectáculos no, que valen muchísimo más, y recordemos que son muchos los que van a actuar. Va a estar el Circo Poca Mosca, va a estar el Mago Ludien, el Payaso Chancletazo, la Princesa Florencia, los mismos Mandarina y Frasquito. Así que, bueno, es un espectáculo interesante. ¿Dónde va a ser, Paola? Repitámoslo si es que no lo hemos dicho. Sí, mira, entonces vuelvo a repetir la fecha. Es el domingo 3 de septiembre, de 14 a 18 horas. Eso también está bueno porque son muchos artistas en un solo espectáculo. Y va a ser en el gimnasio número 2 de Ciudad. Ahí paso bien la dirección. Es en la calle Alpatacal, 3151 de la sexta sección. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hablé Jay desde el estudio. Hola. Nos contaste que las entradas son anticipadas. Yo imagino que para poder conseguirlas hay que hablar a algún número o alguna red social. ¿Nos podrías comentar por dónde podemos conseguir las entradas? Les podemos pasar un número de teléfono. También acá en el jardín, en la calle Garibaldi Salta de Ciudad, en el lugar tenemos las entradas, acá en el jardincito. Bien. Y si no, les voy a pasar un número de teléfono, es 1217-099-644. Repitámoslo. Este número 1217-099-644. Perfecto. También pueden llamar a este número, las consiguen anticipadas, que tiene un importante descuento anticipadas. Si no, también en el lugar las van a poder conseguir. Bueno, nos mandan un mensajito a nosotros acá a la radio y nosotros se los trasladamos a ustedes directamente. Perfecto, nos ayudamos así. Muchísimas gracias. Muchísimas no, por gracias. Favor. La verdad por que favor. Estamos muy entusiasmados, las mamás están trabajando un montón. En el lugar se va a vender también comida para que tengan para comer, para beber mientras disfrutan ese espectáculo. Perfecto, perfecto. Te hago una pregunta. En cuanto al jardín, ¿qué pasa con el fondo fijo y ese tipo de cosas? ¿Hay una razón por la cual una institución educativa no puede contar con ese dinero? ¿O en el caso de ustedes? ¿Se les hace imprescindible este tipo de gestiones para poder sostener la educación? Tal cual, sí es imprescindible este tipo de gestiones porque, bueno, lo que nos sostiene a nosotros es un subsidio. Claro. No tiene todavía el otro tipo de valor como poder incluir esta educación de la primera infancia, ya que tengo un presupuesto, ¿no? Tanto claro. de educación, este es un subsidio de nación. Y es, así venimos funcionando hace más de 30 años en la provincia de Mendoza. Como este jardín hay un montón. Sí, sí, pero sí. Evidentemente si no alcanza. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en comunidad para conseguir los recursos, pero la verdad es que a veces es muy difícil. Es muy difícil lograrlo porque, bueno, en general la sociedad está atravesando una situación complicada económicamente y la idea no es perder estos espacios. Tenemos que cumplir con obligaciones que son obligaciones que tienen que ver con tener una institución, por ejemplo, AFIP, impuesto municipal, bueno, y sí. así un montón de obligaciones que no tenemos de dónde sacar el dinero para hacerlo, solamente con los eventos sociales. Los picaportes se rompen, sí. los pizarrones se gastan, la tiza hay que comprarla, la lavandina, los papeles. Hasta material para los chicos, material para enseñar, material cartulina, didáctico, desde libros, cartulinas, juguetes. Entonces, bueno, es una comunidad que colabora mucho, pero bueno, siempre, todos los años hacemos algún evento grande. Y es ahí como que nos ponemos al día con todas las deudas, porque Exacto. básicamente es más que nada deudas. Pero evidentemente no se llega de ninguna otra manera. Pero sí lo que nos queda, a ver, nos queda, llevamos la bandera de que necesitamos, contener a la primera infancia, no solo a los niños, sino a las familias que necesitan salir a trabajar y necesitan dejar a sus hijos en un lugar serio, en un lugar donde realmente se piense en ellos, donde se pongan en práctica pedagogías de calidad, y son lugares donde principalmente se cuida una, o se hace hincapié en una crianza respetuosa, compartida con las familias, porque quienes son los primeros responsables de los niños son las familias, pero en comunidad, sosteniéndonos mutuamente, y la idea es seguir, queremos. También es un llamado para la sociedad a decir, bueno, ¿qué pasa con la primera infancia? Yo creo que las políticas de Estado tienen que orientar principalmente a sostener la primera infancia, porque es en los primeros años de vida donde formamos a los chicos su personalidad, su identidad. Sus valores. Trabajamos directamente con los valores, trabajamos directamente con su inconsciente y con todo el potencial que le podemos dar en ese momento, la confianza en sí mismo, la seguridad, la Exacto. autoestima, la autonomía, no solamente los chicos vienen a jugar, aunque jugar es un montón, pero Exacto. no solamente eso, es todo lo que forjamos en ellos. Y en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en que muchos niños lamentablemente están criados a celular, digo, ya el solo hecho de compartir con otros niños te da una primera aproximación a la importancia de la sociabilización, claro. de saber, generar instancias organizativas, que está buenísimo que se pueda generar desde la comisión y desde los padres y desde la comunidad educativa estos encuentros y estas actividades comunes, porque suman un montón para cualquier organización, trabajar todos en pos de un objetivo. Pero claro, el tema es que no dependás sí o sí de este tipo de acciones para poder claro. sostener la educación. Así que bueno, Sería fantástico. Hay que pedirlo como sociedad. Por eso digo, claro. es un llamado para todos. Decir, bueno, para ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me estás ofreciendo que vamos a sostener a la primera infancia? Es una excelente propuesta. Tal cual. ¿Me estás ofreciendo que vamos a armar instituciones que no tengan que salir a buscar el peso a la calle para poder sostenerse, o si no se caen, porque es la realidad? Nosotros, si no cumplimos con las obligaciones que tenemos, este subsidio se cae y esta comunidad se queda sin este espacio. Y así te digo, te hablo ahora de mi comunidad, pero tenés muchísimas sí. más sí. casi, te diría, más de 250 en la provincia sí. jardines maternales y CAES, que son los centros de apoyo educativo, que ya atienden a chicos hasta los 14, 15 años. Sí, ahí secundarios. Entonces, bueno, también. Sí, tal cual. Sí, hay que seguir apoyando esto y que en algún momento salga algo más concreto. Tengo una pregunta, Paola, porque sí. tengo la duda. ¿Qué población atienden ustedes? ¿Son hijes de comerciantes de la zona? ¿Son vecinos? ¿Son gente que está en el hospital? ¿Empleados del hospital? Nosotros A ver, el origen o la identidad del jardín fue porque, claro, las mamás enfermeras trabajan en la actualidad 8 horas. Entonces, nuestro jardín está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde de corrido, claro, para contener a esos niños. Pero es un jardín totalmente abierto a la comunidad. Entonces, tenemos muchos comercios acá, tenemos un persa, también que los niños están en situación de vulnerabilidad porque no están al cuidado, o sea, no están protegidos en seguridad, en, exacto, alimentación, en sueño. Entonces, también tenemos un porcentaje de niños que vienen de los comercios aledaños o tenemos en las escuelas. Entonces, tenemos hijos de trabajadores del hospital, de Fuesmen, así que bueno, es bastante grande nuestra comunidad. Bueno, Paola, la verdad, excelente, buenísimo. Ya saben todos, ¿ah? El domingo 3 de septiembre, que van a haber cobrado, porque muchos cobran el primero, van y de paso ayudan, los menores de 10 años no pagan, y el resto va y colabora, y no solo ve un espectáculo, comparte, consume alimentos, si no, elaborados artesanalmente, grande, claro, sino también sostiene la educación de muchos niños. Así que bueno, excelente el plan, buenísimo. Don Fernando, y muchísimas gracias por el espacio y los esperamos a todos allá. Eso, como vos decías, la vamos a pasar muy bien. Es un momento para desconectarnos de las pantallas, conectarnos con el juego, con la risa, con la alegría, con los colores. Digo, el mejor plan para la familia. Así que los esperamos a todos. O sea, para cerrar solamente, volveme a repetir el número de teléfono para que la gente se contacte y pida las entradas. Perfecto, es 1217-099-644, y si no, llaman a la radio y nosotros ahí hacemos ahí el puente para mandarle las entradas. El puentecito, así que bueno, ya saben, el domingo todos ahí con ojitos dulces. Un abrazo grande y que vaya todo hermoso, Paola. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por chau, nada, chau. Por nada.